Angry Young Men y Angry Young Women. Empieza un nuevo año y es hora de hacer balance. 2011 ha sido... bueno, ha sido un año más, dejémoslo ahí. El país está en quiebra y tiene pinta de ir a peor. Nuestro futuro, pues bueno, es oscuro e incierto. Y no sigo, pues para no deprimir a nadie. Pero no os preocupéis, tengo buenas noticias. En 2012 se acaba el mundo, así que no le deis más vueltas a nada. Hoy es un día para divertirse. Si nunca habéis tenido un coma etílico, pues ahora es el momento. Si nunca habéis ido a un prostíbulo, esta noche es tu oportunidad. Hell yes. No dejéis para mañana lo que podéis hacer. Haced lo que os dicte el corazón y no miréis atrás. Y sobre todo, no penséis en el día de mañana. No penséis en el futuro. El discurso de este año, me ha gustado. Sí, sí, a mí también, ¿eh? Muy, no sé, muy auténtico. Sí, sí, sí. Interesante. Mejor que esta cena, sí. No tiene nada que ver con otros años, que son muy un poco vacíos. Sin contenido. Un poco deprimente, ¿no? Bueno, como es nuestra vida ahora mismo, deprimente y sucia. Y... En realidad tiene razón. Oye, pues a mí la cena me está gustando. Bueno, le falta sal, ¿eh? Sí, la verdad es que parece como un poco un grupo de viejos, sin sal ni nada. Y Mago, le tienes que haber echado un poco más de sal, ¿eh? Esperado, que ahora os la paso. No, que es broma, que está muy bueno todo, no hagas caso. No, sí, sí, a mí tráeme la sal. Pues yo que le había hecho con toda mi ilusión. ¿Y el capa para cuándo? ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, sí, es que estoy grabando. Buenas noches, bienvenidos todos a este podcast especial de Navidad. Buenas noches, Cío. Hola, buenas noches, ¿estás grabando, Darko? Un momento, ¿estamos en directo? Por supuesto, estamos aquí muy especial de Navidad para grabarle esta noche vieja para todos los amigos de Angry Young Men. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, hola. Y hoy con una invitada especial que es Imago. Buenas noches, Imago. Hola, buena. Bueno, pues aquí vamos a retransmitir esta noche, las campanadas, un poco de diversión. Espero que nos acompañéis durante esta noche, o si no, lo podéis escuchar en diferido durante todas las Navidades. Sí, quede ya, porque bueno, ya queda Reyes y poco más, la verdad. ¿Cómo? Que ya queda Reyes y poco más. Bueno, sí, pero estos 7 días hay que aprovecharlos todavía. Sí, sí, claro que sí. Oye, dejamos de cenar entonces, ¿no? Venga, va, total, ya ha acabado y Mago no ha hecho una buena cena. Vaya, hombre, la próxima te la preparas tú, ¿eh? Hay que explicar... Bueno, no, nada. Tenemos un correo, si lo queréis que lo leamos así de postre. Venga, empezamos con eso. ¡Qué ilusión! Bueno, el correo, como siempre, es de Cookie. Un saludo a Cookie, nuestra... Bueno, no se sabe si Cookie es un hombre o una mujer, ¿eh? Hombre, Cookie es nombre de chica. Lo tendría que escribir, a ver realmente qué coño es. Ojalá que sea una chica. Y si lo es, que envíe fotos. Este podcast sin fotos no vale nada. Exacto. Bueno, pues leo. Hola, Kevin. Parece que estás teniendo mucho éxito, Kevin. Eso parece. Hola, Cookie. Espero que seas una chica guapa. Dime. Gracias por contestarme. ¿Podría yo también usar ese nombre para juegos online? ¿O solo es una herencia que se pasa de padres a hijos? Cualquiera puede usar ese nombre. No, de hecho, yo ya lo he visto en muchos juegos, así que no te preocupes. Es todo tuyo. Yo le recomiendo que use el Cookie Cojoncia. Cookie Cojoncia. Y también, bueno, el correo sigue. También quería preguntarte, verás, es que tengo un problema. Y como dijo McFly en El Regreso al Futuro, solo hay un hombre que pueda ayudarme. Es que, bueno, la he liado parda. Me ha apuntado dos amigos invisibles y no sé qué hacer. ¿Me puedes recomendar algún regalo original para hacer? Y si se puede, ¿alguno que podría hacer yo? Muchas gracias. ¿Contestamos ahora esto, chicos, o lo dejamos para más adelante? No, contestamos ya. Sí, bueno, yo creo que para estas Navidades... Bueno, evidentemente depende de los gustos de la persona a la que le quieras comprar lo que le quieras comprar, pero yo aconsejo una cosa. Es una tableta para gráfica. De la marca Bambú. Vale 100 euros y es una auténtica pasada. Eso es lo que te aconsejo. Si, si os gusta, en fin, dibujar o hacer diseños o pues eso, con Photoshop o con otros programas, esta tableta yo la tengo desde hace poco y la verdad es que estoy muy contento con ella. ¿Pero es de estas para dibujar en el ordenador? Sí, vale. Sí. Es que tableta ahora suena a tablet. Sí, vale. Suena, es verdad, suena iPad. No, pues es una tableta para dibujar y bueno, de hecho al podcast subiremos, no sé si están subidos ya, subiremos, mejor dicho, un par de dibujillos y están hechos con la tableta esta para que juzguéis. No dibujo muy bien, pero bueno, para que juzguéis. Está muy bien, la aconsejo. Bambú es la marca y creo que es una muy buena compra. Vale. Así que nada, Cookie. Pero no, bueno. Más baratillo, porque claro, 100 euros a lo mejor Cookie con dos amigos invisibles se lava un poco el... Sí, a ver, por supuesto las hay mucho más baratas. Pero yo aconsejo esta, tampoco estoy muy enterado de exactamente todas las ofertas que hay, pero aconsejo esta porque calidad-precios yo tengo entendido que es de lo mejor que hay. Y una pregunta. Y sí. Si quieres regalarle a otra persona algo especial que le recuerde a ti o no sé. Es algo hecho por ti, ¿no? También decía. Sí, algo original, barato. Pues tú qué crees, tío. Yo tengo algo en mente. Pues hombre, depende de la persona. Yo creo que siempre los clásicos están muy bien. Porque ¿quién no ha jugado a Super Mario, no? Por ejemplo. O cosas así. Bueno, si es un chico, yo creo que algo de Super Mario así no estaría mal. ¿Pero qué quieres decir? ¿Algo que tenga que ver con Super Mario? Sí, yo creo que... Hombre, estaría, no estaría más preguntar, pero si no... Yo creo que algún regalo así... Así fácil de hacer y que, bueno, a todo el mundo le gusta... Es, por ejemplo, ¿te acuerdas tú una planta que regalaste? Sí, claro. Pues... Pero hay que contar cómo está hecha esa planta. Y esas, y en fin. Sí. Pues comenta un poco cómo está hecha esa planta, porque yo a la gente que se la ha enseñado, vamos, les ha encantado. O sea, y gente que incluso no le gustaba el Super Mario o que no, nunca había jugado. Bueno, pues si estas navidades o en general para un cumpleaños o para algún momento especial queréis hacer algo especial para eso, para un amigo, para un familiar, desde aquí os aconsejamos los Hamabeads. ¿Qué son los Hamabeads, Cío? Bueno, pues son una especie de abalorios, imaginaos como una especie de tubitos cilíndricos muy pequeños. Y simplemente, bueno, tienes una plancha con una especie de... con pinchos donde los vas poniendo. Hay tres tamaños que son mini, midi y maxi. Y bueno, principalmente nosotros los que trabajábamos era con midi y mini. Para que la gente se haga una idea, lo que estás explicando, digamos, imaginaos que la plancha con los pinchos es como un puzzle, digamos. Entonces en cada pincho tú pones los Hamabeads. Y vas haciendo las figuras que tú quieres, ¿no? Con el tamaño que tú quieres. Sí, una forma muy fácil de hacerlo es, por ejemplo, que a ti te gusta el Super Mario, en este caso, o el Sonic, o cualquier juego, coges el sprite, que el sprite es como la imagen. Cuando tú juegas a un juego, digamos que hay varios sprites en pantalla, pues ya sea el fondo, el personaje, los enemigos. Entonces, por ejemplo, tú coges el sprite del personaje, un momento a lo mejor está corriendo, pues te gusta esa posición, haces una captura de pantalla, o incluso a veces hay sprites ya por internet, y entonces esa imagen la llevas al Paint, la maximizas por 8, luego das control más M para que te salgan unos cuadraditos, y entonces en cada cuadrado del Paint vas poniendo un abalorio en la plancha. Entonces al final te va quedando el personaje idéntico al que es el de videojuego. Luego, con papel de horno y una plancha, lo planchas, se queda, pues, las fichas, digamos, se juntan por el calor, los Hamabeads, y pues ya tienes tu figurita, ¿no? Sí, ya puedes plancharla por... En dos dimensiones. Sí, ya como se quiera, si por un lado o por dos lados, y ya tienes una figurita que tardas muy poco en hacerlo, la gente esto apenas lo conoce, con lo cual vas a contar con el factor sorpresa. Bueno, te digo, en IKEA venden Hamabeats, ¿eh? Con otro nombre, pero yo ya he visto en IKEA bolsitas de Hamabeats y planchas. Yo hace tiempo las vi y se llaman Pisla, creo. Porque bueno, Hama es la marca, hay Hamabeats, Perlel Beats, Pisla Beats, creo que son. Pero las del IKEA creo que son un bote con 10 colores básicos. Y luego creo que te venían tres planchas, una en forma de corazón, un redondel y un cuadrado. Pero el cuadrado no se puede juntar, o sea, a otros cuadrados. Porque aquí... Entonces solo se pueden hacer figuras bastante pequeñitas, ¿no? Claro, solo figuras pequeñas y muy básicas de Nintendo, de Game Boy, porque tienes muy pocos colores. Bueno, para que la gente también se haga una idea, si les interesa de verdad esto, evidentemente tendrían que hacer un pedido por internet, no sé, en eBay o en páginas que hay, ¿no? Sí, claro. Bolsas de distintos colores, las planchas... ¿De cuánto dinero podemos estar hablando? Sí, porque pues más o menos las bolsas, digamos que de mini hay 48 colores y de midi hay unos 60 o así. Y por lo general la bolsa de mini, que incluye 2.000 de cada color, está en torno al 1,50 euros. O sea que no es nada caro. Muy barato, ¿no? ¿Y qué colores te entran? Pues en las bolsas de 2.000 te entran un color. Compras una bolsa de 2.000 de amarillo, de rojo, de blanco, que visto así parece como que te da para mucho. Pero en cuanto te pones a hacer un diseño o un par de ellos un poco grandes, tampoco mucho, se te van las Hamabeats, o sea, te quedas sin ellas. Así que la gente que nos esté escuchando y que no conozca todo este mundo de las Hamabeats tiene que estar un poco perdida. Yo creo que deberíamos subir fotos al blog. Fotos de cosas que nosotros hayamos hecho, porque a mí y a Cío nos encantan los Hamabeats y hemos hecho nuestras pequeñas creaciones. Sugiero que la subamos y así la gente pueda pues eso, entender lo que estamos hablando. Sí, sí, me parece bien. Así más o menos, pues ya que se entienden un poco más. Merece la pena. Sí, sí. Incluso, por ejemplo, hoy tenemos a alguien que, bueno, Kevin y yo unimos nuestros poderes e hicimos un regalo a nuestra amiga Imago, que está hoy con nosotros. Y bueno, que... Hola, Imago. Hola, buena. Justo iba a hablar de eso, a ver si terminabas de hablar de todo perdón, esto. Perdón, vaya coñazo. Nada, no, hombre, sí, interesante saber dónde encontrarlo, cuánto vale y todo eso. Igual incluso yo me apunto a hacer algo. Pero bueno, la cosa es que sí, esto, Cío y Kevin me regalaron hace un par de años una figurita de Charmander. Qué guay. Muy mona. Sí, y me hizo mucha ilusión. O sea, de todos los regalos que te puedes imaginar, ese fue el que más ilusión me hizo. Sí, porque, bueno, no sé qué sentiste al verlo. Tú ya conocías a los Hamabeats, pero es que sorprende, ¿no? Ver una figura siendo... Sí, sí, o sea, sí. No, o sea, nunca te puedes imaginar que hay, o sea, Charmander, ya ves tú que es complicado de hacer y tal, que en una figurita hecha con Hamabeats se puede... O sea, que puede ser tan parecida a la realidad y no, sí. Y yo me sorprendí, es muy bonito, o sea. Me gustó. Queda muy guay porque... Evidentemente tienes que coger, bueno, también puedes simular el efecto de tres dimensiones, pero evidentemente es en 2D. Y las Hamabeats sirven muy bien para simular el efecto así como pixelado. Entonces nosotros cogimos una imagen de Charmander de un Pokémon clásico y queda muy guay porque parece que está pixelado y tal. Queda muy guay. Ya subiremos fotos porque merece la pena verlo. Sí, sí. Además... Bueno, nosotros lo hicimos de una determinada manera para que quedase más original, porque bueno, pues realmente luego puedes hacer todas las creaciones que quieras, no solo puedes limitarte a la figura, sino que puedes hacer muchas más cosas. Y también hay gente que incluso lo hace en tres dimensiones. Logra las tres dimensiones, hace incluso caravanas, o por ejemplo el camión del equipo A, es una especie de camioncito, y puedes alcanzar las tres dimensiones. A mí la verdad, las tres dimensiones no me termina de convencer, yo prefiero en dos dimensiones, a mí me gusta más. Pero bueno, ya es cuestión de... Entonces, bueno, también Darko también recibió un regalo de Hamabeats, ¿no? Ah, sí, yo recibí una espada... Sí, una espada simbólica para... Bueno, que me daba superpoderes y todo eso. Una espada como de Zelda, ¿no? Sí, así pequeñita, que todavía la tengo por aquí. Colgada en mi habitación, sí. Estuvo muy bien, me gustó mucho. Se tarda poco y queda muy bien. Oye, ¿Las bases cuánto te cuestan? Pues las bases, lo que es la... La plancha con los pinchitos. O sea, creo que está en torno, la de MIDI está en torno a 3 y pico euros, creo, casi. Vale. Conclusión, y... que te puedes gastar como muchísimo que 30 euros en tener un montón de piezas. Sí, de... sí, realmente, si yo qué sé, si solo quieres optar a las mini, o digamos las mini son tan pequeñas que tienes que ponerlas con una pinza de, bueno, para quitarte pelos o para lo que sea, tienes que usarlo con la pinza. Las mini puedes usarla con las manos, a no ser que tengas unos dedos muy gordos. Pero las mini, digamos que necesitas más paciencia. Y sí, por ejemplo, por 30 euros ya puedes tener unos buenos paquetes de Hammerbeats, un par de planchas y para ponerte a hacer cosillas. O sea, no requiere mucho dinero. Luego ya si te gusta, pues ya puedes pedir más, tanto como MIDI como mini. Pero bueno, tampoco es, digamos, algo muy, muy caro. Y por algo así barato, que no te lleva mucho tiempo, puedes llegar a hacer regalos bastante originales, que la gente verá, la gusta, la sorprende, y no tienes que estar gastándote un pastón ni el día antes a ver qué hago, a ver qué no hago. Esta sección está patrocinada por Tableta Gráfica Bambú y Hammerbeats. No nos pagan, de verdad. No, que realmente Hammer es una marca, porque ya, como dije antes, hay Perle y demás. Nosotros aquí en Europa parece ser que se compra más Hammer. De momento no nos paga ni nada. No sé, tal vez podríamos mandarle este podcast a su dirección a ver si les interesa financiarnos. Y un pedido gratis. Y nada, tú, Kevin, ¿tienes algo pensado para hacer? ¿Con Hammerbeats? Sí. Sí, tengo un proyecto, lo que pasa que bastante faraónico. Tardaré tiempo y ya para estas navidades no me va a dar tiempo. La idea es, lo vi por en algún foro, por ahí. En un árbol de Navidad, en vez de colgar las típicas bolas, las típicas estrellas, que está bien, pero está un poco visto, pues hacer figuras con Hammerbeats de personajes clásicos de Nintendo, Mario, un Mega Man o, bueno, en fin, cosas variadas, ¿no? Un Sonic, y customizarlas en plan navideño. Y el tener el árbol, pues, por ejemplo, en vez de la estrella, la mítica estrella que se pone en lo alto del árbol, poner la estrella de invencibilidad del Mario. Digamos que customizar el árbol de Navidad con videojuegos. El problema es que, claro, mis padres me matan si pongo eso, entonces tendré que esperar a que me mude. ¿Y no ves factible hasta el 7, más o menos, poder hacerlo? Sí, si me lo propongo, sí. Lo que pasa es que tengo que hacer un pedido de Hammerbeats. Porque si no, podríamos subir esa foto también. Y bueno, podemos adelantar una de las fotos que tú vas a subir. Sí. Que es algo relacionado con Super Mario. No sé si quieres comentar algo o quieres esperar a la sorpresa. Sí, lo comento por encima. Digamos, el proyecto así más grande y más laborioso que yo he hecho con Hammerbeats fue una evolución de Mario, desde el primer Mario hasta el último de la Super Nintendo. Subiremos la foto para que se pueda ver, y la evolución, digamos, es el primer Mario está parado, el siguiente empieza a caminar, el siguiente tal. La evolución pasa por varios volando, el Mario con la capa volando del Mario World, y acaba con un Mario pues con el símbolo de con el signo de la victoria en su mano derecha. Entonces está muy muy guay y subiremos la foto. Perfecto, entonces. Así que, ¿algo queréis comentar algo vosotros de la Hammerbeats? ¿Os ha convencido para estas navidades comprarlas? Mi problema es que no tengo paciencia, así que no sé si me saldrá bien a mí eso o no. Muy fácil. Ya, me lo pensaré. Cuando tenga un poco más de dinero, sí, yo creo que sí. O sea que, por ejemplo, para Cookie, podemos decirla que si la da tiempo, cosa que un poco difícil ya para los días que quedan para... Bueno, para que acabe así las navidades con Reyes y demás... Mejor un poco complicado, pero que si se hace otro amigo invisible para el próximo año o dentro de este, podría pedir Hammerbeats y hacerse unos cuantos regalos. Pues sí, sí, sí, sí. Llaveros o lo que quiera. Sí, pues sí, no estaría mal. Lo aconsejamos, sí. Aunque bueno, Darko, tú que has dicho que si no tienes paciencia y tal, yo creo que ahora que estamos hablando de amigos invisibles, regalos y demás... Hay que hablar de que tú sí que tienes paciencia para hacer estas cosas. Bueno, no tanta. Yo creo que mejor sería empezar desde el principio de la historia de todos los tiempos, del amigo invisible nuestro. Sí, para que los oyentes nos entiendan, Kevin ahora nos va a contar una historia que tuvo lugar hace 2 años, en la que nosotros, cuando estábamos en la misma residencia, llevamos a cabo un amigo invisible y bueno, con bastantes peripecias, diversión, risas. Sí, sí. Antes de nada, ¿a quién le gustan los amigos invisibles? ¿Le gusta a alguien hacer eso? A mí me gustaban. ¿Te gustaban? Sí. ¿A ti, Mago, te gusta? A mí me sigue gustando, sí. ¿Te sigue? Claro, depende de cómo lo haga, con quién lo haga. ¿Con quién? Sí. Es importante con quién, ¿no? Nada, lo comento brevemente. Lo que nos pasó es que, bueno, yo odio a los amigos invisibles. Puede que desde ese momento... ¿Cuando le hicimos o antes ya los odiabas? Ya lo odiaba antes. Cuento brevemente lo que nos pasó. Yo, la verdad es que soy el malo de la película, así que no sé cómo quedaré en esta historia. Hace 2 años, los aquí presentes, bueno, Cío, Darko y yo, y más gente que no está aquí ahora mismo, nos propusimos hacer un amigo invisible. A medida que fueron pasando los días, pues el hype fue aumentando, todos vacilábamos con lo que pensábamos hacer, tal. Pero sí. Cuenta que fue el 18 de noviembre cuando ya hicimos el sorteo. Y lo entregábamos el 18 de diciembre. Sí, sí, bueno, teníamos un mes para hacerlo. Lo divertido de todo esto era que, bueno, la gente que participábamos, o la gran mayoría, digamos que suspendíamos manualidades cuando éramos pequeños. Sí. Entonces, deberías contarlo tú, Lucía. No, hombre. Sí, que te acuerdas mejor de lo que pasó. A ver, se nos ocurrió la idea, no sé si fue a Darko o a quién fue, que ¿por qué no hacemos un amigo invisible hecho por nosotros? Gente que de manualidades andábamos, pues, parcos. Así que la gracia estaba en hacer un amigo invisible, pues, de regalos que hiciéramos nosotros. Entonces, bueno, pues todos, la verdad es que recibimos muy bien la idea. La verdad es que nos encantó. Bueno, pues a ver qué sale de aquí. No se podía comprar nada a priori para... Teníamos que hacerlo nosotros, o podíamos comprar material. Y dijimos, bueno, pues adelante, a ver qué tal sale. Y el 15 de noviembre fue, o... 18, sí. Hicimos un sorteo. Bueno, fue el 15, sí. El 15 de noviembre que hicimos un sorteo. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos un mes, más o menos, para entregar los regalos. Nuestra idea era entregar los regalos el día siguiente, un viernes, siguiente a la Nochevieja Universitaria. O sea, si la Nochevieja Universitaria era el 10 de diciembre, creo que era... y el día siguiente era el 11, pues nuestra idea era entregarlos el 11. Claro, habiendo salido la Nochevieja Universitaria, habiendo dormido poco, y con la ilusión de levantarnos todos juntos y darnos los regalos. De hecho, compramos incluso calcetines que pusimos en nuestro piso con nuestros nombres, y allí, pues, a determinadas horas o cuando sea, dejar los regalos, ir todos de habitación en habitación llamándonos. Así todo, una visión como muy americana. Y todo demás. Muy feliz, en familia, todo, sí. Ir todos juntos a lo que era así la parte del salón, más grande del piso. Y con los calcetines ahí puestos y demás, darnos los regalos. Eso era lo que pintaba. Vale, y yo la cagué y no hice mi parte. Bueno, en realidad sí la hiciste, ¿no? Sí. Sí. De hecho, sí. Como Kevin es como así el más creativo del grupo y demás. Ya estamos. Bueno, pues, recuerdo una vez que nos dijo a Darko y a mí, decíamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? A ver un poco más o menos que nos diéramos pistas. Y entonces Kevin dijo que él estaba haciendo algo que podía hacerse más grande o más pequeño. Pero bueno, pues Darko y yo pensamos a lo mejor que era un robot, que se transformaba y se hacía más grande, más pequeño... que aquello iba a ser buena de Dios. Luego Kevin nos dijo que su idea era un póster. Y nada, pues a las comidas y demás, pues hablando de eso, a ver qué tal iba. Y, por ejemplo, incluso llegó a ver hasta amenazas de muerte, porque Darko por aquella época tenía un pez. Y bueno, Darko, cuenta un poco cómo fue aquello. Llegaron a enviarme notas amenazándome a muerte sobre mi regalo, por si no gustaba a la gente, que matarían a mi pez, a mi pobre pez, que no había hecho nada. Lo pasé muy mal en aquella época. En ese momento fue cuando se empezó ya a perder la noción de lo que significa el amigo invisible. La gente empezó a exigir cosas grandiosas, las amenazas de muerte se convirtieron en el orden del día. Conclusión, la gente lucha esperaba... entre todos sobre quién hacía algo mejor. Uf. La gente esperaba grandes cosas y la presión era altísima. Eso fue uno de los motivos por los que también sumado a la baguette, pues hizo que yo no hiciese nada. Y bueno, entonces, digamos que aquella época, lo que más las jamabeas todavía no las conocíamos, porque si habíamos conocido creo que habían salvado bastantes vidas. Sí, hubieran ayudado mucho a algunos. Y bueno, digamos que los medios con los que contábamos era el FIMO, que había sido, bueno, nos lo había dado a conocer como que fuéramos indígenas y nos había enseñado las cosas. Kevin nos enseñaba lo que era el FIMO y tal. Es como una plastilina que luego se mete en un horno. No, hay que meterla en el horno, sí. Sí, sí, se queda duro. Y se queda duro y puedes hacer figuritas y cosas. Y luego también, Darko, nos podías comentar un poco también, un poco tu aporte, ¿no? A estas cosas. No me refiero al regalo que hiciste, sino a esa cosa de papel que descubriste. ¿Qué aporté? ¡Ah! Bueno, pues yo descubrí unas figuras que las imprimías tú por el ordenador y pegándolas y recortándolas hacías muñecos, pues, en tres dimensiones, pero muy cuadrados, llamado CubeCraft. O sea, básicamente tú imprimes como si fuese el muñeco desmontado. Exacto. Lo imprimes, lo cortas y luego lo puedes montar. Exacto. Que sí. Encima incluso lo puedes montar sin pegamento o solo recortando. Sí, como si fuera una figura montable. Un detalle importante es que estas figuras se hacen sin pegar, o sea, sin pegamento. Son muy importantes, sí. Sí, sí. Porque contaremos luego. Y nada, un poco, bueno, pues teníamos ciertas ideas para saber qué hacer. Bueno, luego total, bueno, como ya digo, las amenazas de muerte se extendieron un poco por todas las habitaciones, recortes de... yo incluso llegué a recibir en una hoja recortes de letra de periódicos formando frases, como en las películas. Y... Bueno, esto ya es un poco... Nos estamos flipando ya, ¿eh? No, no, sí, sí, lo llegó a recibir. Sí, sí, no, no, es verdad, es verdad. Así que, o sea, la cosa fue así. De hecho, Darko, hiciste tú incluso una página web para meter más presión a Kevin, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo era la página web, pero la llegué a hacer, sí. Esa era maldita como... página web con una cuenta atrás de cuánto tiempo quedaba para entregar los amigos invisibles. Vale, sí, ya me acuerdo. Uf, además, qué presión. Un pequeño detalle de Kevin, que es que a él, como no le gustaban los amigos invisibles, no solo tenía el nuestro, sino que el mismo día que entregábamos el nuestro tenía otro. Dios mío. Con otros amigos. Presión doble. Entonces, bueno, el día se iba acercando, la tensión iba en aumento. Un compañero nuestro que parecía que tampoco tenía así muchas ideas y tal, que no, que a lo mejor iba a comprar algo, vino un día y de repente dijo: viniendo de clase se me ha ocurrido un regalazo, se me ha ocurrido algo, por fin ya lo tengo. Y estuvo 2 días casi sin salir de la habitación haciéndolo. A todo esto, Kevin, por ejemplo, todavía no tenía así nada claro. Y, no, no. Y bueno, llegamos a los, digamos, el día antes. O sea, lo que era la nochevieja universitaria. Entonces, bueno, Kevin, si quieres contar toda esta parte de... La verdad es que no me acuerdo. Bueno, yo solo sé que llegué a las 6 de la mañana y estaba allí la gente sin dormir, intentando hacer algo, desesperados, casi llorando. Resulta que... Joder, que sí, me acuerdo. Aquella noche... Bueno, uno de los chicos que estaba con nosotros también haciendo el amigo invisible tenía un amigo suyo que le iba a ayudar a hacer el regalo. No, vino esa noche a la cena y dijo que no tenía nada. No sabía qué hacer, no tenía nada. Kevin tampoco tenía nada. Yo todavía tenía que terminar lo mío. Y el único que sí que lo tenía terminado, bueno, era otro chico, bueno, otra chica y Darko. Darko también tenía su parte. Yo incluso iba por mi segundo regalo. Sí, porque tenía muchas ideas. De hecho, hubo un día, bueno, hay una foto de eso, incluso, de Darko con su pizarra haciendo regalo A, regalo B, regalo C, regalo D, de todas las ideas que tenía. Y entonces, esa noche, bueno, ya Kevin y los otros chicos estuvieron ayudando mutuamente a hacer esos regalos, y una de las ideas de Kevin fue usar el CubeCraft. Sí. Entonces, hizo un CubeCraft. ¿Cómo, Jorge? Hizo un mítico CubeCraft de Naruto en el que se había dejado, aparte del sudor, se había dejado la sangre, literalmente. A ver, hay que contarlo con un poco más de desesperación. Ya era, o sea, de madrugada. Quedaban horas para entregar los amigos invisibles. No tenía nada. Yo y otro amigo estábamos sin nada. Y la situación era muy desesperada. Decidimos hacer unos cubecrafts. Espera, Kevin, una cosilla. Sí. También, digamos que el otro regalo del otro amigo invisible tampoco tenías apenas nada. Exacto, ¿no? Tampoco tenía nada. Pues imagínate qué presión, ¿no? Vosotros habéis estado dando el coñazo durante un mes entero con que ibais a hacer cosas geniales, con que yo tenía también que hacer algo genial. Amenazas, bueno. Incluso puedes llegar a decir la frase del otro chico de al que tú regalabas, esa de, como a mí no me gusta lo que me den, yo me quedo con el mío. Si no era poca la presión, pues bueno, pues también la gente pues ya estaba dando ultimátums de calidad. En cualquier caso, las 12 pasadas, yo y mi otro amigo decidimos hacer cubecrafts. Pues claro, pues imagínate, me puse a cortar el papel, me corté, empecé a sangrar, con el sudor, los nervios, lo llené todo de sangre. Solo teníamos esos impresos, así que no podíamos hacer nada más. Conclusión, monté un Naruto. Peor no podía estar montado. Pegamento, sangre, doblado. Y el globo que utiliza el globo de Meowth, de Pokémon. Del Team Rocket, sí. Sí. También pues lo pretendía hacer y también pues fatal, ¿no? No lo llegué ni a montar. Y le llegaste a recortar ese. No. Conclusión, mi amigo y yo nos fuimos para la cama. Tiramos la toalla, no aguantábamos más. Nos fuimos para la cama, no sin antes dejar un papelito donde estaban los calcetines y donde íbamos a hacer la entrega, diciendo que nos perdonaseis, que habíamos tenido problemas y que no íbamos a poder hacer nada. Conclusión. Pero... Sí. No, vale, sigue. Aquí entra mi parte ya, ¿no? ¿Qué? Aquí entra ya mi parte cuando yo me levanté, incluso media hora antes de la hora que habíamos quedado para acabar los últimos retoques. Fui feliz. Estado... Sí. Felizmente el salón había dormido 2 horas porque había salido de fiesta la noche anterior y me encuentro con el papel aquí. Me entró un cabreo, pasé de todo ya. Insoportable aquello. Yo me acuerdo que también me levanté. Ay. Y el papel, a mí me hizo mucha gracia. No mientas, tío, no te hizo ninguna gracia. Sí, sí, a mí me parece. Habías venido a mi habitación antes a las 6 de la mañana. Sí. A decirme, es que no nos da tiempo, no hay nada. Y yo dije, bueno, a ver cómo se lo decís a Darko porque no le gusta. Estas cosillas. Porque Darko, cuando tiene mala leche, pues tiene mala leche, claro. Y yo vi el papel, encima era muy gracioso, porque ponía somos, bueno, sus nombres, sentimos no haberlo hecho, encima incluso subrayado, porque había partes subrayadas también, para que quedase más claro. Y en esto, pues los dos chicos desaparecieron. Kevin, porque tenía su otro amigo invisible. Y que tampoco tenía nada. Algo sí que tenías, que habías comprado una cosilla. Sí, compré una cosa, pero la cuestión era hacerlo manualmente. Llegué allí y todo el mundo había hecho cosas durante meses, cosas increíbles, y yo llegué con un peluche, una mierda de peluche comprado. Bueno, una vergüenza. Y... Conclusión, no hagáis amigos invisibles. Pero espera, que yo lo que quería decir antes era que se os aplazó, o sea, se os dio más tiempo para que hiciese el regalo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, después de parece que aquí acaba la historia, que acaba, pues, tristemente, Darko enfadado, pues, se nos dio, bueno, se nos aumentó el tiempo, ¿no? Bueno, incluso... Creo que fue, sí. Sí, quiero añadir también que incluso el amigo que estaba haciéndolo por la noche desesperado con Kevin los regalos, se equivocó de nombre... Yo en vez de regalar a uno había hecho el regalo para otro. Sí, sí. Menudo desastre. O sea, mi amigo, el que estaba conmigo también desesperado haciendo la última hora, se lo estaba haciendo, pretendía hacerlo para otra persona que no era la que le había tocado él, se había equivocado de papel, lo que fuera. Podríamos decir que él se la hacía a Cío, pero me lo iba a hacer a mí. Y entonces Cío se iba a quedar sin regalo y yo iba a recibir 2. Hasta que se dio cuenta, ¿no? Sí, bueno, un lío. Después del pufo tremendo, pues al final... él dijo que regalaba a Darko y dije no, que regalo a Darko soy yo. Y encima, como yo tenía incluso el papelito de la cuando hicimos el sorteo, y pues claramente, bueno, ponía claramente Darko, el nombre real, pero Darko. Vamos, que fue un desastre total. Y encima, que fue, a mí me molestó bastante. Habéis estado dando el coñazo con que lo que habíais hecho era una pasada, tal. Bueno, pues me acuerdo cuando mi amigo invisible me dio lo que me había hecho, y eran dos esponjas, una imitando a Bob Esponja y otra a Patricio. No voy a decir que no fuese original, pero quiero decir, le habéis dado tanto bombo que no se esperaba un poco más. Dos esponjas, bueno. De hecho, es que había gente que visitaba la habitación de este chico al que regalaba a Kevin. Entraba con, bueno, a ver qué tal, y salía con una sonrisa diciendo, qué regalazo, cómo mola, es genial. Entonces, claro, sí, eso sí. Se tomó la presión de Kevin, porque encima Kevin regalaba a ese chico, daba la casualidad. Y claro, pues sonaba todavía un poco más de presión a esa situación. Bueno, se puede contar, ¿no?, cómo acabó todo al final. Sí, claro. Nada, bueno, todos vosotros enfadados con nosotros, conmigo y con mi amigo. Yo incluso ya di mi regalo ese día ya cabreado porque pasaba de todo. Y nos disteis más tiempo para que hiciésemos algo. Así que decidimos juntar nuestras fuerzas y hacer algo conjunto para Darko y para el chico que me había tocado a mí. No, para mí no. Para Cío. Ah, para Cío, es verdad. Yo también pensaba que... No, pues eso, para Cío y para el chico que me había tocado a mí. Y decidimos hacer una canción criticando al amigo invisible. Antes de eso, que me hago cuenta también porque tuvisteis otra idea, ¿no? Sí. Tuvimos otra idea. Eso... Es verdad, esto lo puede contar Imago. Esto era el punto al que yo quería llegar antes. Veía que Kevin estaba pasando un poco y digo, bueno, vamos a dejarle que cuente su historia. Es que hay tantas cosas. Pero... Ya, lo sé. La cosa es que me encuentro a este amigo del que estáis hablando un día por la calle con la capucha del abrigo puesta, todo triste, a punto de llorar. Y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y me estuvo contando todo lo que había pasado con el amigo invisible, que estaba deprimido y tal. Se sentía la víctima de todo, ¿eh? La cosa es que, bueno, entre una idea y otra, bueno, al final salió la idea de hacer un discurso, en plan, como el rey, como el discurso que hemos visto hace un rato, os hemos oído, pues sí. El mismo discurso, pero hecho por él, para su amigo invisible, y bueno, no sé por qué, me pidieron una sábana verde que yo tenía, y para entonces, hacer un croma, sí. Sí, cierto, cierto. Y ahí entre Kevin y yo sosteníamos la sábana verde encima de dos sillas mientras el chico hablaba y hacía su discurso, pero la cosa es que el discurso no salía muy bien. O sea, siempre... El discurso era un desastre. Exacto. Lo tengo grabado por ahí, de hecho. Ah, pues sería divertido verlo. Sería también. Divertido verlo. Sí. Ay, Dios mío, qué desastre. ¿Por qué decías que era un desastre? ¿Qué pasaba? Pues que, no sé por qué no decimos su nombre, Charlie, pues eso, que mi amigo, pues, nuestro amigo, no, es que, ¿le escribiste tú el discurso, no, Imago? No, yo se lo pasé a limpio, él lo escribió, yo no sé. Vale, escribió el discurso y tú se lo pasaste a limpio, muy normal todo. Sí. Pues habéis escrito, tampoco estaba mal el discurso, pero es que no era capaz de, no sé, ni de memorizarlo, ni de... No sé cómo decirlo. No sé si estaba nervioso o qué, pero no era capaz de decirlo. Sí, cierto, no lo memorizaba. Entonces, claro, Imago y yo sujetando una sábana para luego incrustar un fondo detrás suyo, sujetando ahí una manta verde en el comedor, Charlie ahí tartamudeando, diciendo un discurso que no tiene ni pies ni cabeza, la gente entraba y nos veía haciendo todo eso. Bueno, pues es un desastre. Después de ese fallido intento de hacer el amigo invisible por su cuenta, decidimos unir las fuerzas y yo tuve la idea de hacer una canción criticando pues al amigo invisible. Tardamos, no sé si fueron un par de meses en hacerla, en ponernos de acuerdo, en obligarle yo a hacerla y demás, y al final pues pudimos hacer la canción. Yo creo que quedó bastante bien dentro de los medios con los que contamos, y podéis contar lo que sentisteis cuando por fin, meses, meses y meses después, os dimos ya el amigo invisible. Bueno, yo desde el punto de vista, o sea, yo lo vi todo desde fuera, o sea, no tenía nada. Viste el proceso, sí. Y yo lo vi todo y la verdad es que el regalo me pareció original. O sea, yo... si hubiese hecho para la fecha. Yo antes quería decir también que una de las frases míticas que tuvo el amigo invisible fue cuando este chico regalaba a Kevin, le entregó el regalo. Y dijo Darko, bueno, aquí se acaba el amigo invisible. Y dijo Kevin, no, el amigo invisible acaba de empezar. Entonces a partir de ahí pues se pusieron manos a la obra, hicieron la canción, encima les obligamos a hacer un directo. La canción tenía un formato de rap, entonces se vistieron para la ocasión y nos rapearon la canción. Bueno, la canción sonó y ellos de vez en cuando pues cantaban las partes que se acordaban, que eran casi todo. Y pudimos disfrutar por fin del regalo conjunto de la Amiga Invisible, que a mí personalmente me encantó. Un poco por la canción, que está muy bien hecha, todo lo que reflejaba la canción, todos los meses que... Frustración, impotencia, odio... Sí. Y nada, a mí me encantó. Lo gracioso de todo es que la canción era para ti y para el otro amigo, y para el mío. Y es que al mío no le gustó nada. Se sintió ofendido, no entendió Él quería un regalo de verdad, un regalo físico, no una mierda canción. Que pensaba que, bueno, de hecho sí le estábamos criticando a él y a todos los demás, sí, pero tenía también un punto cómico. Él no pudo entender eso. Así que yo, por mí, la escuchamos. Sí, vamos. Yo perfecto. Sí que... Bueno, pues así hacemos una pausa y la escuchamos. Vale. Amigo. Invisible. Amigo. Invisible. Amigo. Invisible y una mierda. Yeah. 15 de noviembre, felicidad. Hoy vamos a hacer algo especial. Todos mis amigos van a estar. Un amigo invisible. Qué idea tan genial. Chicos, ¿para qué comprarlo si podemos hacerlo? ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Yo! Todo empezó como una jodida broma, pero yo he acabado de la olla. ¿Quién se va a imaginar que no te gustaría mi regalo? Chaval, yo no tengo la culpa de que me pongas el dedo tan alto. Esfuerzo, lágrimas, sudor, todo en vano, porque alguien decidió subir el listón demasiado. Tú lo que quieres es dejarnos a todos mal, pero no a mi cubecrack. ¿Ok? Charlie es mi nombre, Charlie es mi credo. My way of life, mis rollos, mis movidas, mis lamentos. Agobios de madrugada, no thanks, prefiero fumar para poder olvidar la vida que llevo en este lugar tan singular. Vosotros solo nos queréis amargar, pero no contéis conmigo para curar algo que después vais a tirar. ¿Dónde está Blue George y el vídeo de JB, Bobby Patricio? No lo sé. ¿En la basura tal vez? Solo sé que mi regalo siempre lo tengo a mi lado, por si tengo ganas de ir al baño. ¿Os pensáis que no estamos a la altura? Pero despertad, capullos. Sois vosotros los que no nos lleváis la cintura. ¿Pero qué os creéis? Detrás de esta fachada tan dura, vale, ya lo sé, hay un corazón al que habéis mancillado con vuestras mentiras y vuestras historias. Habláis demasiado, que no nos importáis, tal vez, pero al menos lo hemos intentado, aunque no hayamos empezado. ¿Qué es lo que no entendéis? Nosotros sí tenemos una vida que atender, ya lo dijo Patricio, para que hacerlo pudimos hacerlo. No nos deis el coñazo, somos almas libres, ya os hemos aguantado demasiado. Llevo el más listo, pasando de todo este Cristo. Gracias por todo lo que hemos pasado, por todo este infierno sin ni siquiera buscarlo. La próxima vez ya sé lo que haré, cartón, pegamento y a correr. No estoy desalto el rollo, prefiero nada que una gran cagada. ¿Un par de esponjas? ¿Estás de broma? ¿Esta era la gran idea de la que tanto hablabais? ¡No te jodas! ¡Motherfuckers! ¡Que os den! ¡Fucking invisible friend! ¡Cabrones! Ajá. ¡Bla! ¡Bla! Es una puta mierda de cómo se... Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, somos todos diferentes, estamos muy unidos. Bueno, esperamos que os haya gustado la canción que nos hizo Kevin. Y ahora ya, bueno, queda poco para las campanadas, así que vamos a ir acabando ya. Esto es lo primero, ¿qué habéis pedido para Reyes? ¿Y Mago, tú qué has pedido? Todavía nada. Pues ya se te vienen encima. Te vas a quedar sin regalo, ¿eh? Es que yo soy... Es que prefiero que me sorprendan. No, pero ¿sabes? Algo seguro que quieres. Hombre, por querer... La verdad es que siempre le pedí a mi padre un coche, pero creo que eso no... No va a ser, Jorge. O sea, esto... Sí. Posible. Y yo quiero paz en el mundo también. Un coche. Eso, paz en el mundo, sí. Amor, felicidad, salud. No, en serio, la salud no está de más, ¿eh? El dinero tampoco. Ya. Ni el amor, ni la paz en el mundo. Novia. Exacto, yo sí quiero una novia. Si me la puedes buscar y me hago. Ya te he dicho que yo ya tengo varias candidatas. ¿En serio? Bueno. Pues claro. Pues no lo sabía. Pues claro, sí. De hecho, en cuanto le enseñe el podcast, van a caer enamoradas de ti. Bueno, bueno, bueno. ¿Y tú, Kevin, qué vas a pedir, que has pedido para los Reyes? Pues a mí me gustaría la Nintendo 3DS. ¿Pides por? Soy muy materialista, así que... ¿Para el Mario Kart o para el Ocarina? Para los dos. Como te conozco, ¿eh? Sí, y he leído por ahí que también va a salir el Super Smash Bros., mi juego de lucha favorito, también para el Mario. No sé, hace unos meses me parecía un poco cutre el catálogo de videojuegos, pero cada vez pinta mejor, o sea que me apetece. ¿Y tú, Cío? Pues la verdad es que queda poco y todavía no lo sé. No sé si algún libro pediré. Y a lo mejor alguna figurita. Siempre pido alguna figurita así de algún juego y algún libro. Y en principio eso, la verdad es que todavía no lo tengo muy pensado, no sé. ¿Y qué libro quieres pedirte? Tengo que hacer una lista de varios. Me gustaría dos libros que se titulan Los partidos políticos. De no me acuerdo ahora el autor, cómo se llama. Y eso, y tengo que hacer alguna lista, alguno de ciencia ficción pediré, Cita con Rama, supongo, o alguno así. Y no sé, luego pues alguna figurina así de esta, de algún juego. Y bueno, a lo mejor algo de Hamabeats. Sin ánimo de interferir en tu carta, ¿y un libro electrónico? ¿Cómo lo verías? ¿Tú que lees mucho? No sé, yo es que tú eres más conservador para esas cosas, ¿no? Sí, yo la verdad es que el libro de papel me gusta mucho más. El libro electrónico todavía no... Un Kindle, no sé, yo me lo estoy pensando. Así que si al final me decido, ya os contaré. Sí, nos haces aquí la review y nos comentas un poco cómo va. Sí, sí, sí. No me preguntáis a mí qué pedido. Sí, quería comentar a Imago que las chicas siempre dicen que a mí me gusta que me sorprendan. Pero luego ellas quieren un regalo específico que tienen ellas en la cabeza. Sí, sí, sí. Y si no lo haces, está mal, ¿no? ¿Pero os ha pasado eso alguna vez a vosotros? O sea, que alguna chica os ha dicho... A mí me gusta que me sorprendan. A mí, como siempre, me lo han contado. Bueno, hombre, pues... Además, siempre, bueno, pues puedes tirar por regalos originales y eso. Pero, hombre, siempre está bien una especie de mini guía, ¿no? Para decir, bueno, pues puedes tirar por esta rama. A ver, es que yo creo que las chicas lo que queremos es que nos sorprendan, pero que nos sorprendan para bien, o sea, que alguien nos conozca tanto como para que nos regalen el regalo ideal. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué quieres que os sorprendan regalando lo que vosotros queréis? Exactamente, más o menos eso. Somos unas interesadas. No, no lo somos. Sí, sí lo soy. ¿Qué vas a pedir tú? Yo solo que grabemos un capítulo más de los Angry Young Men. Con eso me conformo. ¿De verdad? Pues eso está hecho. Bien. Bueno, tendré que esperar al 6 para que los Reyes me lo traigan. Bueno, ya queda menos. ¿De verdad disfrutas tanto haciendo esto? ¿Tarco? Sí. Vale que me he robado mucho tiempo, pero sí, se disfruta. ¿Tú no disfrutas? Claro, claro, claro. Disfruto mucho con vosotros, sí. Sí, Mago, ¿qué opinas de todo esto, del podcast y demás? ¿Y Mago? ¿Qué? Es que no he oído, ¿qué? ¿Qué piensas del podcast? ¿Qué te parece? Pues la verdad es que está bastante bien. O sea, no sé, yo que os conozco a todos, pues es una buena forma de que os unáis. Es como si os escuchase otra vez en la residencia, contando todo lo que os interesa. Está muy bien. Y además os reunís, que sé que eso os gusta. Está muy bien. La verdad es que... Y además la idea luego que comentáis, cómo nos enseñáis a los demás, cómo está muy bien. La verdad es que quiero daros mi enhorabuena. Te voy a poner un compromiso y te voy a preguntar, ¿tu sección favorita? Uy. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Y no vale decir, es que me gustan todas, es que tal. Pues, sinceramente, Darko, es la tuya. No ofendáis los demás, no ofendáis, pero... Toma. No, no me ofendo, no, nada. Toma. Pero espera que diga el porqué. Esto no va sin más. Simplemente porque siempre... O sea, siempre que tengo tiempo libre, poco tiempo, allí en Inglaterra, entonces siempre quiero ver cosas que sean... o sea, que no me lleve mucho tiempo. Entonces lo más simple es ver series. Y por eso siempre comentas sobre series. Que te gusta lo mío porque es muy simple. Gracias. No. Saldré en defensa de Imago. No, tiene mucho sentido lo que dices. Sí, hombre. Los videojuegos y el cine son más complejos y ya la política ya ni te digo. No, lo de cine, en el primero, que es el único que he escuchado, porque el otro todavía... Bueno, en el primer podcast, lo que escuché del cine era sobre películas del oeste y tampoco es que sea muy... Claro, ya, la verdad es que a lo mejor el género que elegí... Pero bueno. Claro, para otra persona igual. Quería empezar con ese, pero... No, que quería empezar con ese género que la verdad es que a los jóvenes de hoy en día no les gusta mucho. Pero ya iré tocando otras cosillas que seguro que te gustan. Y a más gente. Oye, y una pregunta. Uh-huh. Tú nos conoces y, hombre, eso supongo que nos dará un plus. Pero ¿tú crees que a alguien que no nos conoce le puede gustar el podcast? Pues no lo sé, la verdad, pero será cuestión de descubrirlo, ¿no? O sea, poco a poco ya veremos. Sí, no, te pregunto porque a lo mejor tú puedes tener un poco la visión más objetiva. Pero bueno, ya nos irán contando. Exacto. Yo creo que puede tener éxito perfectamente. Sí. ¿Por qué no? Sí. Sí. Bueno, chicos, ¿y ahora qué? Ahora, bueno. ¿Fío? Los propósitos de fin de año. ¿A verdad? Por ejemplo, yo, mi propósito de para este nuevo año va a ser pasarme el Zelda por fin, el A Link to the Past. Y espero contarlo por aquí cada semana cómo voy evolucionando en él. ¿Pero crees que vas a poder? Podré. ¿Para qué están las guías? Pero la guía se mira... O sea, bueno, la guía no se tendría que mirar, pero... No, la guía se mira cuando ya esté llorando en el suelo sin saber cómo avanzar. Pues después de varios días, quiero decir que... No simplemente te atascas y vas a mirar la guía, ¿no? No. Cuando ya esté desesperado. Vamos, que será justo antes de entrar en el castillo la primera vez que la tenga que mirar. Hombre, te acordarás por lo menos hasta donde llegaste. Espero. Sé que en el bosque me voy a perder mucho, pero bueno, espero. Perfecto. ¿Y Mago? Yo no tengo ningún propósito, pero bueno, no sé. El primer propósito sería que tres amigos míos, así sin más, viniesen a verme a Inglaterra. O sea, ¿y conocemos a sus amigos? Ese es más bien un deseo. Sí, creo que los conoce. De hecho, soy vosotros. Saludo. Vale, saludo, Darko, Kevin y Cío. Gracias, Imago. ¡Hola! Pues cuenta con eso, ¿eh? Es decir, vale. Nos vas a tener ahí donde la chapa dentro de no mucho. Ojalá. ¿Y el tuyo, Kevin? El mío es mazarme en el gimnasio. Para cuando acabe el año, Imago, voy a ser un pibón. Pero una cosa, ¿no es el mismo todos los años? Sí. Llevo con este propósito como 10 años, más o menos. Ah, pero bueno, que sí. Este año, fijo, este año me voy a poner, sí, me voy a poner cuadrado, fijo. Bueno, ¿y tú qué decías? Pues mi propósito este año es emigrar, así que una buena forma de empezar es ir a visitar a Imago. A un país más o menos, bueno, medianamente decente. Así que... Ese sería, a ver qué tal. Ya el próximo año, nuestra segunda temporada, pues hablaremos a ver si lo hemos cumplido o no. Y nuestros oyentes nos lo pueden recordar si quieres. Pues nada, chicos. Lo único que... Darko, ¿qué hora es? Porque las campanadas van a empezar ya o todavía no. Darko. Perdón, se me había desconectado el micrófono. ¿Me escucháis? Sí. Qué susto, estás bien. Así. Digo que tendréis que empezar a preparar los bombones, que ya va a empezar las campanadas. Voy poniendo la tele, ¿no? Vale, ¿sí? Vale. Perfecto, pues vamos a ponerla ya y tomar. Recordad, 12 bombones. Así, a lo grande. Angry Young Men, tomamos bombones en vez de uvas. Así que pues vamos a poner la tele a ver si ya empiezan a las 12 campanadas. Antes de nada. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Os ha dado tiempo? Sí, sí, a mí siempre. A mí se me ha escapado uno. Tío, parece que se ha atragantado. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! Esperemos que este año sea un buen año para todos. Incluso para ti, Mago. Gracias, gracias. ¡Feliz año para todo! Que para mí el año empieza una hora... antes. Pero bien. No, tú vas a estar en España, empieza igual, te estás en España. Pero tengo, o sea, pero voy retrasada, ya te lo dije antes. Una sí, hora. Sí. Llevas todo el año, toda la vida retrasada. Gracias. Tarto. Tío, ¿estás por ahí? Sí, sí, iba. Que, si Kevin quería comentar algo, que. Nada. ¿Por qué me dices a mí? Sí, porque dijiste algo antes de las campanadas. Nada, lo único que quiero decir es que... Ah, pues no sé qué iba a decir. Ah, sí, dije, antes de nada, y empezaron a sonar las campanadas ya. ¿Cómo si ah, eso, nada, que tenemos familia, ¿eh? Que no somos tan tristes como para estar aquí, pero... No, no, sí, somos tan tristes como para dejar a nuestra familia sola y estar aquí. La familia no importa. Lo que importa son los amigos como vosotros. Os quiero, chicos. Oh. Oh. Esta cena hecha por Imago... Gracias, Imago, por estar con nosotros. Otra vez un poco más de sal, por favor. Lo intentaré, aunque la próxima la haces tú y ya si eso yo pongo la sal. Bueno, si no queréis cenar, vale. Perfecto, pues queda grabado que el próximo año, la segunda temporada, Darko se encarga de hacer la cena. Vale, perfecto. Bueno, vamos despidiendo ya. Sí, sí. Bueno, pues espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos... En 15 días, más o menos, que tendremos por el 15 de enero el nuevo programa. Esperemos. Sí, ya. Estad atentos a nuestro Facebook y Twitter y demás cosas que tenemos por ahí. Recordad que podéis escribirnos a angryyoungmenpodcast@gmail.com, en Twitter en angryyoungmen3 o en Facebook. Por favor, escribidnos, por favor. Cookie, puedes enviar también a Cío algún correo. Sí, bueno, oye, si Cookie tiene más interés en Kevin, oye, pues dejémoslo ahí, ¿no? Y bueno, pues hasta bueno, la próxima. Esto, yo quería decir que gracias por invitarme. Y bueno, que a ver si me invitáis más veces. Claro. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti por estar con nosotros. Muchas gracias, Imago. A vosotros, chicos. Adiós. Adiós. Lo he pensado. Y lo cierto es que te quiero. ¿Qué? Que te quiero. ¿Y qué se supone que he de contestarte? Dime, yo también te quiero. ¿Y qué te parece un me macho? Es que lo que he dicho no significa nada para ti. Lo siento, Barry, sé que es noche vieja y sé que te sientes solo, pero no puedes presentarte aquí y decirme que me quieres y esperar que eso resuelva todos los problemas. Las cosas no son así en la vida. ¿Cómo son entonces? No lo sé, pero estoy segura de que así no. Déjame probar así. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo ni tampoco porque sea noche vieja.